Me llamo Hilda Ormazábal, soy educadora de párvulo, participo en la red de ONG de Infancia y Juventud en Peñalolén y ahí estamos con un proceso desde los adultos invitando a los niños y a las niñas a integrarse, ¿cierto?, a la red de infancia, pero desde ellos, que ellos nos cuenten, ¿cierto?, en qué están y cómo podemos hacer este trabajo en conjunto para que ellos y ellas se sientan mucho más representados y sean ellos los que nos digan a nosotros como adultos lo que quieren, lo que les interesa, qué comunas sueñan y cómo quieren vivir los derechos en la comuna de Peñalolén. Esto es el 24 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.